que es muy moderno, que le gusta a todo el mundo. Lo bailan en discotecas y las chicas lo vacilan. Y las muchachas lo gritan. Y los muchachos lo bailan. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito. Todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito. Sí que te va a gustar. Y es que yo tengo un perrito que hace cosas muy bonitas. Cuando se siente contento, él mueve la cinturita. Y las muchachas lo imitan. Y los muchachos lo bailan. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito. Todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito. Sí que te va a gustar. El baile del perro. Que lo baile como pide el mambo, que todos se están alborotando el baile del perro.